y tinieblas. Cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En conferencias anteriores me ocupé de mostrar el vínculo profundo que existe entre la escasez de vocaciones y los errores doctrinales que puede haber en unas iglesias locales determinadas. Trataré ahora de mostrar cómo en una iglesia local las desviaciones morales y disciplinares son también causa fundamental de la escasez de vocaciones. Y me fijaré solamente en los errores y desviaciones que se dan en cuatro puntos importantes: el precepto dominical, el sacramento de la penitencia, la valoración de la castidad y del celibato, y en cuarto lugar, la obediencia. Vamos con el tema primero, el precepto dominical. Todos sabemos que hay muchas iglesias locales en las que un 80, un 90% de los bautizados se mantiene habitualmente lejos de la Eucaristía. Y esto es un horror. Pero fácilmente, cuando un horror perdura largamente en una iglesia, y más aún cuando afecta también a muchas otras iglesias, comenzamos por desdramatizarlo, y acabamos por verlo como un fenómeno casi normal, justificándolo hasta cierto punto. Algunos dicen, es normal que los fieles no asistan a una misa que permanece sujeta a formas arcaicas, hoy incomprensibles. Otros dirán que, después de todo, no está el ser cristiano en ir o no a misa, sino que está mucho más en vivir la caridad fraterna. Otro considerará también que de poco vale aquello que se hace por cumplir con una ley, con una obligación, con un precepto de la Iglesia. El cristiano ha de moverse siempre, libremente, por el amor. Por tanto, que los cristianos vayan a misa cuando hayan captado su valor, pero que no vayan a ella simplemente por cumplimiento de un precepto de la Iglesia. Se comprende perfectamente que en una iglesia donde predomine este panorama mental y práctico no haya vocaciones sacerdotales y religiosas. En estas iglesias que no tienen vocaciones apenas se producen llamadas a la Eucaristía dominical. Al menos estas llamadas a los fieles a que asistan a la Eucaristía no se hacen con fuerza solemne, pública, comprometedora, perseverante, presentándola como cuestión de vida o muerte, con la urgencia que realmente tiene. Es algo realmente chocante, y lo diré más claramente, es algo indignante que se hagan tantas campañas nacionales y diocesanas sobre la solidaridad, los pobres, el paro, la marginación, la inmigración, el hambre, la xenofobia, los enfermos, la ecología, la contribución económica a la Iglesia, la construcción o restauración de templos y tantos otros temas de indudable importancia, y que sin embargo apenas se hagan campañas para persuadir a los fieles de la necesidad vital, absoluta, que tienen de participar en la Eucaristía y muy especialmente de la Eucaristía dominical. Se comprende, pues, perfectamente que en esas iglesias un 80, un 90% de los bautizados se mantenga lejos de la Eucaristía habitualmente, sin especiales problemas de conciencia. Se comprende también que en ese ambiente eclesial no haya casi ningún cristiano que quiera ser sacerdote de la nueva alianza, que quiera ser el hombre que, con la asamblea cristiana, actualiza en la Eucaristía el sacrificio de la redención. ¿Cómo surgirán vocaciones al sacerdocio pastoral, es decir, vocaciones a la Eucaristía y a la congregación de los fieles, en una iglesia que, de hecho, no da la prioridad absoluta de sus empeños al culto de Dios y a la redención del mundo? Es decir, ¿cómo se darán vocaciones en una iglesia que está descentrada de su centro absoluto, que es la Eucaristía? Párrocos, padres de familia, catequistas, obispos, habrán de llamar a la Eucaristía una y otra vez, sin cansarse, a lo largo de los años y decenios, acudiendo a formas tan insistentes y urgentes como fuera necesario, acentuando en la catequesis la dimensión central de la Eucaristía en la vida cristiana, organizando campañas, disponiendo carteles, haciendo visitas y cartas circulares, publicando artículos y pastorales, sin reparar en trabajos y en gastos, con conferencias y congresos, libros, folletos sobre la misa, propaganda en plazas, calles y templos, siempre y en todo lugar, con oportunidad o sin ella, la Iglesia ha de urgir en los fieles el cumplimiento gozoso del precepto dominical. Es precisamente en la Eucaristía del domingo cuando se produce la Epifanía semanal de la Iglesia como sacramento universal de salvación, como templo de Dios que canta la gloria del Señor a lo largo de los siglos en todas las naciones. Ese 80 o 90% de bautizados que viven habitualmente alejados de la Eucaristía no conocen qué es la misa, ignoran la verdad de su propia vocación cristiana y no tienen fe suficiente para entender hasta qué punto es necesaria la Eucaristía para vivir cristianamente en este mundo y para obtener después la salvación eterna. Continúo enseguida sobre este tema después de escuchar algunos fragmentos del Mesías de Händel. Los cristianos, ya desde el bautismo, somos en Cristo sacerdotes, un pueblo sacerdotal, y por tanto nuestro fin principal en este mundo es justamente proclamar la gloria de Dios entre los hombres y procurar la salvación del mundo. Por eso, aquel cristiano que ni siquiera una vez por semana, en el día del Señor, está dispuesto a congregarse con sus hermanos, los fieles, para dar gloria al Creador y gracias al Redentor, y para ofrecerse con Cristo para la salvación del mundo, sepa que no quiere ser cristiano. No podemos obligarle a serlo, pero al menos debe saber que, desvinculándose habitualmente de la Eucaristía, renuncia a la vida cristiana. Si Jesús se ofrece sacrificialmente en el Calvario sin tener pecado alguno, nosotros, que somos pecadores, nos negaremos a ofrecernos con Él en el santo sacrificio de la Eucaristía, buscando nuestra salvación y la salvación de los demás hombres. Alejándonos de la misa, ¿dejaremos solo a Cristo en el sacrificio de la redención? Eso es equivalente a negarse a ser cristiano. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, leemos que Cristo murió por el pueblo para congregar, para reunir en la unidad a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Por tanto, los cristianos que se alejan de la Eucaristía hacen vana la encarnación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desprecian su sangre, no aceptan reunirse eucarísticamente, ni siquiera una vez a la semana, en la unidad de la Iglesia. Y no se dan cuenta muchas veces que, si no perseveran en la Eucaristía, se alejan de la Iglesia. Y apartándose de la Iglesia, se alejan de Cristo. No hay vida cristiana sin vida eclesial, y no hay vida eclesial sin vida eucarística. La Iglesia, como su mismo nombre lo indica etimológicamente, es una común unión. La Iglesia es una convocación en la que cada cristiano tiene vocación a integrarse en esa unidad comunitaria. La Iglesia es un rebaño convocado bajo la guía de un pastor único, pero es un rebaño reunido. Un rebaño disperso no es un rebaño. Quizá lo fue, o no llegó a serlo, pero lo que está claro es que en la medida en que un rebaño está disperso, no es un rebaño, no es, por tanto, Iglesia de Cristo. Si queremos, pues, que haya vocaciones, y especialmente vocaciones sacerdotales, hemos de recuperar la fe en estas convicciones fundamentales. No podemos acostumbrarnos a que una gran mayoría de bautizados vivan habitualmente alejados de la Eucaristía, es decir, malvivan, mueran. Verdaderamente hemos de ver esa situación como un horror, como un dolor al cual no podemos acostumbrarnos. Jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación, estando determinados a dejar la misa una vez que lo hayan recibido, es un horror, viene a ser un sacrilegio. Cristianos que, sin confesar primero el grave pecado de su alejamiento habitual y sin arrepentirse de él, se acercan de tarde en tarde en señaladas celebraciones a la comunión del cuerpo de Cristo, que es precisamente el sacramento que causa y significa la unidad de la Iglesia. Es un horror, viene a ser un sacrilegio. Todos estos bautizados, alejados de la Eucaristía, alejados de la Iglesia, cristianos, como se dice con un eufemismo, no practicantes ignoran que, alejándose habitualmente de la Eucaristía, están arriesgando gravemente su propia salvación eterna. Recordemos sobre esto las palabras de Jesús en Juan 6. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y por el contrario, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Es precisamente en la Eucaristía donde, escuchando la palabra de Cristo y comiendo su cuerpo, uniéndonos a los pastores y a los hermanos en la fe, es ahí donde recibimos la vida de la gracia, la vida eterna. Recordemos también aquellas otras palabras de Jesús en Juan 15. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. El que no permanece en mí, ese es echado fuera como el sarmiento y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Es verdad que permanecemos en Cristo de muchos modos, leyendo o escuchando sus enseñanzas, esforzándonos en cumplir sus preceptos, relacionándonos con Él por la oración. Pero ciertamente el modo principal para permanecer en Cristo es la participación en la Eucaristía. Las palabras de Jesús, «Haced esto en memoria mía, hasta que yo vuelva», son un mandato, no son meramente un consejo dirigido a unos cuantos discípulos suyos devotos. Por tanto, ¿cómo nos atreveremos a desobedecer a Cristo, el Señor, aquel que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo nos atreveremos a negarnos a hacer en la Eucaristía el memorial de su pasión y de su resurrección? ¿Cómo nos atreveremos a separarnos habitualmente de la santa vid, sin tener miedo a quedar convertidos en un sarmiento reseco, sin vida y sin fruto, que solamente vale para ser echado al fuego? A los familiares, a los amigos de ustedes que no asisten habitualmente a la Eucaristía, deben decirles con todo amor fraternal: hermano, tú que desprecias habitualmente la Eucaristía, que vives normalmente alejado de ella, ¿piensas quizá que es posible ser cristiano marginándose de la Eucaristía, es decir, negándose a escuchar a Cristo palabra y alimentarse de Cristo pan? A la Eucaristía, especialmente a la Eucaristía dominical, hemos de asistir movidos por el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos, el amor también por los hombres de todo el mundo para procurar así su salvación, actualizando el misterio de la redención. Pero junto a esa motivación de amor, inseparablemente unida, está la motivación de la obediencia a Cristo y de la obediencia a la Iglesia, que establece el precepto dominical. La obligación eclesial de congregarse los domingos en la Eucaristía está afirmada ya en los más antiguos documentos de la Iglesia y ha permanecido siempre vigente en la tradición canónica secular. El código actual, el código canónico, en los cánones 1247 y 48, establece que hace falta una grave causa para que los fieles se vean lícitamente eximidos de la obligación que tienen de participar en la misa los domingos y los demás días de precepto. Pero, por lo demás, el precepto dominical gloriosa obligación de amor. Está declarando simplemente la verdad de las cosas. Está expresando que, sin relación habitual con la Eucaristía, el cristiano fallece. Con ley de la Iglesia o sin ella es lo mismo. Se queda sin Cristo, que es la vida. Se muere, porque no está vivificado por la palabra de Cristo y por el pan vivo bajado del cielo. Con una ley de riego o sin ella, una planta, cuando no es regada, se muere. Y del mismo modo, con precepto dominical o sin la obligación de este precepto canónico, un cristiano desvinculado de la Eucaristía habitualmente no tiene vida, está muerto en el orden de la gracia. En fin, es algo evidente que aquellas iglesias locales en las que se vive doctrinal y prácticamente la centralidad vivificante de la Eucaristía tienen necesariamente vocaciones sacerdotales. Y aquellas otras que son excéntricas porque no están centradas en su centro, que es la Eucaristía, quedan sin vocaciones sacerdotales y religiosas. Una segunda cuestión que incide directamente en la falta de vocaciones: la práctica eliminación del sacramento de la penitencia. Puede afirmarse con toda verdad y fundamento en la experiencia que allí donde no hay confesiones, no hay vocaciones. Es una regla que no falla, como tampoco falla la regla contraria: donde hay confesiones, hay vocaciones. Debemos reconocer con toda sinceridad que aquellas iglesias en las que el sacramento de la penitencia ha sido prácticamente eliminado mediante absoluciones generales ilícitas o determinadas ficciones dan lugar a tales deformaciones de conciencia y a tales falsificaciones de la figura del sacerdote católico que se condenan a sí mismas a no tener vocaciones. Y la razón es muy sencilla. Es evidente que la condición de ministro del perdón de Dios entre los hombres es uno de los aspectos más grandiosos, más hermosos, de la figura del sacerdote en la Iglesia. El Cristo resucitado, acercándose a los apóstoles, sopló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retuviereis, les serán retenidos». Juan 20. En el Sínodo de los Obispos, en 1971, dedicado a estudiar la vida y el ministerio de los presbíteros, se dice que el ministerio sacerdotal hace sacramentalmente presente a Cristo entre los hermanos, y lo hace presente principalmente predicando el Evangelio, celebrando la Eucaristía y perdonando los pecados. En este sentido, el ministro del perdón de Dios es para los cristianos un hombre privilegiado para encontrarse con Jesucristo, con el Cordero de Dios que quita, que perdona el pecado del mundo. Por tanto, en aquellas iglesias locales donde estas convicciones de fe están vivas y operantes, hay necesariamente vocaciones, porque hay una valoración grande del ministerio de la reconciliación de los hombres con Dios por medio del sacramento de la penitencia. Por el contrario, donde no hay confesiones, no hay vocaciones. Oh, Una tercera cuestión, la castidad y el celibato, que considero en relación a la escasez de vocaciones. En primer lugar, algunas palabras sobre la castidad. Todos hoy están de acuerdo, psicólogos, sociólogos y cualquier persona con buen sentido, en que se padece actualmente una erotización morbosa. Así las cosas, debemos reconocer que también el pueblo cristiano que vive en el mundo presente se ve más o menos afectado de esta epidemia general. Y por eso, a no pocas iglesias que no tienen vocaciones, habría que decirles aquello que San Pablo escribía a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 5. Es ya público que reina entre vosotros la fornicación. Efectivamente, el espíritu de la lujuria, propio de un mundo erotizado, enferma a muchos cristianos de hoy, ya desde niños y adolescentes, hace estragos en los jóvenes y también pervierte en gran medida a los matrimonios, que sin usar de los lícitos métodos naturales para regular la natalidad, evitan los hijos por medios intrínsecamente perversos. Se cierran al don de Dios y apenas tienen hijos. Y, sin embargo, siendo esa la realidad en las iglesias que no tienen vocaciones, en buena parte porque se quebranta en ellas masivamente la virtud de la castidad, apenas se predica en esas iglesias el evangelio de la castidad. Y precisamente por eso florece la lujuria allí donde debía florecer la flor de la castidad evangélica. Esa virtud de la castidad que es, al mismo tiempo, amor al prójimo, respeto a su dignidad personal, y que está hecha también de espíritu de fortaleza, de dominio, de libertad. Habría que decir a aquellos que hacen tantos elogios acerca de la palabra del Señor, ¿por qué no predican esta palabra evangélica de Cristo, la referente a la castidad? Y a quienes con toda justicia encarecen la dignidad de los laicos y su llamada a la santidad, habrá que preguntarles también, ¿por qué no recordáis con más frecuencia a los fieles el evangelio de la castidad? ¿Por qué no os atrevéis a recordarles aquellas palabras del apóstol? No os engañéis, los fornicarios no poseerán el reino de Dios. 1 Corintios 6. ¿Acaso el pueblo no está enfermo de lujuria y no está por tanto necesitado de la única medicina específica capaz de sanar al hombre, que es la verdad, la palabra de Cristo, en este caso el evangelio de la castidad? Alguno pondrá como objeción que hoy conviene silenciar la castidad, pues hace unos decenios la Iglesia hablaba de ella demasiado. A esto habrá que contestar que quien predica la castidad con excesiva insistencia da la verdad al pueblo, aunque la da en una forma imprudente. Pero aquel que calla la castidad está mintiendo, engaña a los hombres, falsifica el evangelio con su silencio y deja que los hombres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, sigan chapoteando en el barro de la obscenidad. Por tanto, el presunto exceso del pasado en forma alguna excusa el silencio presente. ¿Cómo va a ser casto un pueblo que, viviendo en un mundo secular morbosamente erotizado, apenas recibe la predicación evangélica de la castidad? Si el cristiano, como dice Jesús en Mateo 4, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cómo va a vivir la castidad? ¿Cómo va a vivir una palabra divina que no se le da apenas? Las nuevas generaciones cristianas no han de ser privadas de aquellas verdades que quizá se dieron en exceso a sus abuelos. Recordemos en Romanos 1 cómo hablaba San Pablo a aquellos hombres del mundo antiguo que vivían inmersos en la fornicación. A estos hombres viciosos, dice el apóstol, los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza con que deshonran sus propios cuerpos, ya que trocaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Por eso los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en la concupiscencia de unos por otros, los varones de los varones, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismos el pago debido a su extravío. Conocían la enseñanza de Dios, que los que tales cosas hacen son dignos de muerte, y sin embargo, no sólo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen. Así predicaba San Pablo a una sociedad pagana inmersa en el vicio de la lujuria. Y en términos semejantes, predicaba el Evangelio de la castidad a nuevos cristianos, como aquellos corintios que hace un momento citaba, 1 Corintios 5, entre los cuales era público que reinaba la fornicación. El apóstol, a esta grave enfermedad que afectaba profundamente tanto a la sociedad pagana como también en parte a las mismas iglesias cristianas recién nacidas, trataba de sanarles mediante la verdad de Cristo, la predicación del Evangelio, el anuncio del Evangelio de la castidad. Esa era la medicina adecuada para sanar a los enfermos de la lujuria. Pues bien, viniendo al tema de las vocaciones, allí donde la castidad es una virtud escasamente predicada, será una virtud muy frecuentemente quebrantada. Y allí, lógicamente, apenas habrá vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero vengamos al tema del celibato, de la virginidad. Como es sabido, la virginidad, el celibato, es un valor netamente evangélico, un valor no conocido apenas, ni siquiera por el Israel antiguo. Y es que la virginidad, el celibato, solamente se reveló en plenitud cuando Cristo esposo, por su encarnación y por su cruz, se unió con la Iglesia, se unió con la humanidad en una alianza de amor indisoluble. Es entonces cuando Dios abrió este camino nuevo de gracia a muchos hombres y mujeres creyentes que serían llamados a unirse a Cristo esposo no por el sacramento del matrimonio, sino de un modo nuevo e inmediato por el camino de la virginidad. Un camino que, como dice San Pablo en 1 Corintios 7, de suyo es un camino mejor, más feliz y más excelente. Pero reconozcamos que este camino precioso ni los mismos cristianos lo conocen si no les es iluminado suficientemente por la predicación. Pues bien, en las iglesias que no tienen vocaciones, en aquellas iglesias en las que apenas se predica la castidad, menos aún se hace el elogio de la virginidad. Y si alguna vez se habla de la virginidad y del celibato, no se afirma tanto su valor en función de Cristo esposo, sino más bien haciendo referencia a que permite una mayor capacidad para servir al prójimo. Pero este argumento es muy débil, como si, por ejemplo, un taxista casado, por el hecho de serlo, rindiese menos en su trabajo que otro soltero. No. No va por ahí el sentido principal del celibato sacerdotal y religioso. Por el celibato, por la virginidad, antes de nada, el sacerdote y el religioso están llamados a unirse a Cristo Esposo con un corazón indiviso. 1 Corintios 7. Están llamados, como dice Juan Pablo II, en el número 22 de la Pastores Dabo Bobis, a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo Esposo con la Iglesia Esposa. El valor del celibato y de la virginidad no es captado muchas veces por los mismos cristianos allí donde no es objeto de una predicación suficiente. Por eso las iglesias locales, que no predican y no veneran la Sagrada Virginidad, son iglesias que no tienen vocaciones sacerdotales y religiosas. Es perfectamente lógico que así sea. En cuarto lugar, voy a tratar de la virtud de la obediencia, y lo haré en referencia especialmente a las vocaciones religiosas. Es evidente que en aquellas iglesias locales, donde no se predica, donde no se valora suficientemente el espíritu de la obediencia, no pueden surgir vocaciones religiosas. Pero en este tema comencemos por recordar, en primer lugar, algunas verdades fundamentales acerca de esta gran virtud. La Sagrada Escritura enseña que, cuando el hombre está abandonado a los deseos del propio corazón, camina por sendas de perdición. Vive la mayor desgracia que puede darse en un hombre: verse abandonado a su propia voluntad. Es esta una fórmula bíblica para expresar la perdición. La encontramos, por ejemplo, en el Salmo 80. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Y la emplea también el apóstol San Pablo en Romanos 1 para expresar la perdición de los pueblos paganos. Los entregó Dios a los deseos de su corazón, y así vinieron a hundirse en innumerables pecados, que el apóstol enumera largamente. Por el contrario, la Sagrada Escritura nos muestra continuamente que conocer y obedecer la voluntad de Dios es la felicidad suprema del hombre en este mundo, y lo que más derechamente lo lleva a la felicidad del cielo. El Salmo 118, por ejemplo, el más largo del Salterio, muestra y afirma en sus 176 versículos que el hombre solamente puede ser feliz y salvarse obedeciendo la voluntad de Dios, andando por sus caminos. Todo esto es algo que los cristianos verdaderos lo entienden perfectamente. Y a todos los cristianos, a cada uno según su estado de vida, inculca a Cristo, por obra del Espíritu Santo, la amorosa virtud filial de la obediencia. Por eso, a ningún cristiano que haya sido formado en la verdadera doctrina católica se le ocurre enfrentar una espiritualidad de caridad, de amor, y una espiritualidad de obediencia. Sabe perfectamente que caridad y obediencia van inseparablemente unidas, se exigen y potencian mutuamente. Es una frase que frecuentemente hallamos en la Sagrada Escritura, aquella que dice: «Los que aman a Dios y cumplen sus mandatos». Unos y otros, por supuesto, son los mismos. Y en la última cena, Jesús emplea esta expresión, lo vemos en el Evangelio de San Juan, cuando deja muy claro que para ser amigos suyos es necesario cumplir sus mandamientos. Son sus amigos aquellos que obedecen su voluntad. Como también enseña que aquellos que guardan sus mandamientos, es decir, que obedecen sus voluntades, permanecen en su amor. No hay, pues, como digo, contraposición alguna entre espiritualidad de amor y de obediencia. Se exigen mutuamente. La obediencia evangélica es fecunda y liberadora. Libra al hombre adámico de las cadenas que le mantienen cautivo de sí mismo. La obediencia evangélica es una virtud que guarda a los hombres en el amor, en la unidad, en la paz. Es, concretamente, esa obediencia la que ha de prestarse no solamente a la ley de Dios, sino también a los padres, maestros, pastores sagrados, jefes civiles. A todos ellos, como dicen los apóstoles Pedro y Pablo especialmente, hay que obedecerles como al Señor, en el Señor, en conciencia, porque es grato al Señor. Sencillamente porque la autoridad que hay en ellos representa, hace presente y manifiesta verdaderamente la autoridad de Dios. No hay autoridad alguna en este mundo, no hay autoridad justamente constituida que no haya sido constituida por la autoridad suprema del Señor. Es esta una doctrina muy frecuente en la Sagrada Escritura y que llega a su plenitud en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en las cartas de los apóstoles. Nos enseña San Pablo en Romanos 5 que así como por la desobediencia de un solo hombre, se refiere a Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, que es Cristo, el nuevo Adán, todos serán constituidos justos. El hombre se perdió y se destrozó en la desobediencia, y ahora, obedeciendo a Dios en Cristo, va a encontrar el camino de la salvación. Todo cristiano conoce, pues, el valor supremo del camino de la obediencia. Pero algunos cristianos han recibido incluso la gracia especialísima de profesar el consejo evangélico de la obediencia, obligándose por él libremente y con voto a vivir en la continua obediencia a una regla de vida y a un superior, para de este modo librarse del propio juicio y de los apegos desordenados que pueda haber en la voluntad, y adherirse así con más facilidad y certeza a la santa y gloriosa voluntad de Dios Providente. Desde los comienzos de la vida religiosa, la Iglesia siempre ha sabido, y así lo declara Santo Tomás en la Suma, que de los tres consejos evangélicos Aquel que tiene una mayor virtualidad santificante es precisamente el voto de obediencia. Dice así Santo Tomás en la Suma: el voto de obedecer es el principal, porque por el voto de obediencia el hombre ofrece a Dios lo mayor que posee, su misma voluntad, que es más que ofrecer su propio cuerpo, ofrecido a Dios por la continencia, y que es más que ofrecerle los bienes exteriores, ofrecidos a Dios por el voto de pobreza. Hasta aquí el texto. Pues bien, la soberbia propia de los países ricos, descristianizados de Occidente, ignora en gran medida la espiritualidad de la obediencia, tanto en sus formas generales como más aún en el camino concreto de la vida religiosa. Y esto sucede como siempre porque no se predica suficientemente el evangelio de la obediencia y porque incluso se enseñan doctrinas contrarias a ella. A la luz de estas verdades de la fe católica podemos preguntarnos, ¿cómo podrán surgir vocaciones a la vida religiosa en aquellas iglesias locales donde se ignora o incluso se rechaza el valor de la obediencia evangélica, cuando precisamente una de las claves fundamentales de la vida religiosa es la profesión con voto de la obediencia religiosa? En aquellas iglesias locales donde no se predica, donde no se valora, donde no se vive el valor evangélico de la obediencia, no pueden surgir vocaciones religiosas, y de hecho no surgen. Es un dato bien conocido por la historia que allí donde entró el luteranismo se acabó la vida religiosa, lógicamente, porque en la enseñanza teológica de Lutero, la obediencia a leyes religiosas, la profesión de votos, la obediencia a superiores, era una judaización del cristianismo, una falsificación del evangelio, que es pura gracia, plena libertad de toda clase de ley. Es pues perfectamente previsible que aquellas iglesias locales en las que el espíritu del protestantismo y también del liberalismo está más o menos vigente carezcan de vocaciones religiosas, o solamente las tengan como casos excepcionales. No hay en ello nada de sorprendente. Ha sucedido en esas iglesias lo mismo que sucedió en las regiones que hace 5 siglos se vieron afectadas por el luteranismo. Desapareció en ellas la vida religiosa. Se cerraron todos los conventos, uno tras otro. En estas iglesias católicas, más o menos afectadas por el espíritu del protestantismo y del liberalismo, los religiosos que todavía quedan son de edad muy avanzada, y por eso se hace obligado ir cerrando también una tras otra todas las obras constituidas en el orden de la educación, de la asistencia, del apostolado por las antiguas comunidades religiosas. Allí donde se apagó la llama del espíritu de la obediencia evangélica, en aquellas iglesias locales donde prevaleció el espíritu del protestantismo y del liberalismo, se acabó la vida religiosa. En fin, una enfermedad solamente puede ser curada y recibir el tratamiento adecuado cuando previamente ha sido objeto de un diagnóstico verdadero. Es evidente que cuando el árbol de una iglesia local durante años, durante decenios, no da apenas fruto alguno de vocaciones sacerdotales y religiosas, es indicio de que ese árbol está gravemente enfermo. Hemos de pensar, por tanto, que cualquiera de los planteamientos que pueda hacer una pastoral vocacional resultará inútil si no parte de un diagnóstico verdadero de la situación de esa iglesia y de un reconocimiento lúcido y humilde de aquellos errores doctrinales y desviaciones morales y disciplinares que son la causa principal, indudable, de la escasez o de la ausencia casi total de vocaciones sacerdotales y religiosas. Con el favor de Dios, hablaremos pues de esto en las próximas conferencias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Luz y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu.